Estos son los titulares del lunes 2 de mayo. Comienza la evacuación de civiles atrapados en una fábrica de acero de Mariupol, Ucrania. El primer ministro japonés reafirma la cooperación bilateral con su homólogo vietnamita. Continúan los intentos de búsqueda en el barco de recreo hundido frente a la costa de Hokkaido. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Melissa Enríquez. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que ha comenzado la evacuación de civiles atrapados en una fábrica de acero en la ciudad portuaria de Mariupol, en el sudeste del país. Zelensky detalló el domingo que unas primeras 100 personas ya habían abandonado la planta Azovstal y que se prevé que se trasladen hasta otra ciudad del sudeste, Zaporizhia, donde serán recibidas por autoridades ucranianas el lunes. Se cree que varios cientos de civiles buscaron refugio en la fábrica. Un portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, OCHA, por sus siglas en inglés, dijo a nuestra emisora el domingo que la evacuación había comenzado el sábado y todavía continuaba. El representante no ofreció más detalles, citando la necesidad de continuar con las tareas de evacuación y garantizar la seguridad de los civiles. Agregó que la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja se mantienen en contacto con las autoridades ucranianas y rusas que se encuentran participando en las labores de evacuación. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el domingo que 80 civiles, incluyendo mujeres y niños, que habían sido detenidos por quienes calificó de nacionalistas ucranianos, habían sido liberados de la fábrica de acero por iniciativa del presidente Vladimir Putin. Luego del encuentro que sostuvieron el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el presidente Putin en Moscú el martes pasado, la ONU dijo que habían acordado permitir la participación de ese organismo y la Cruz Roja en las tareas de evacuación de civiles de la ciudad de Mariupol. La agencia de noticias Reuters informó que luego de abandonar la fábrica, un grupo de unos 40 civiles llegó el domingo a un centro de alojamiento temporal en la localidad de Benzimene, en la región de Donetsk. Imágenes de video de la localidad muestran vehículos estacionados con insignias de la ONU y a civiles caminando hacia las instalaciones. El presidente Zelensky manifestó que su gobierno continuará colaborando con la ONU para evacuar a civiles de la fábrica de acero. Sin embargo, queda por verse si las evacuaciones progresarán sin contratiempos en medio de los cada vez más intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en zonas del este y sur de Ucrania. El primer ministro japonés Kishida Fumio se reunió el domingo en Hanoi, Vietnam, con el jefe de gobierno de este país, Phan Minh Chinh. Los dos mandatarios confirmaron que van a profundizar la cooperación bilateral en campos como la seguridad y la economía. Asimismo, discutieron cómo responder a la invasión rusa de Ucrania. Al término del encuentro, en una rueda de prensa conjunta, Kishida afirmó que habían coincidido en la importancia de lograr un cese al fuego inmediato en Ucrania y en la necesidad de enviar ayuda humanitaria a ese país. Asimismo, señaló que las dos partes se oponen al uso de armas de destrucción masiva y a la amenaza de hacerlo, así como al ataque contra población e instalaciones civiles, acciones estas últimas que infringen el derecho internacional humanitario. El primer ministro vietnamita, por su parte, anunció la concesión de ayuda humanitaria a ciudadanos ucranianos por valor de $500,000. Esta suma se canalizará a través de organizaciones internacionales. En lo concerniente a los problemas de seguridad en Asia, los dos mandatarios acordaron cooperar en asuntos relacionados con Corea del Norte y Myanmar. Además, el primer ministro japonés, aludiendo supuestamente a China, expresó su férrea oposición a todo intento unilateral de alterar por la fuerza el statu quo en el mar de la China Meridional. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, se reunirá el lunes con su homólogo tailandés Prayut Chan-o-cha en Bangkok, la capital tailandesa. Kishida llegó a Tailandia el domingo por la noche como parte de su gira por el sudeste asiático y Europa. Tailandia preside el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico este año. Kishida espera confirmar una cooperación bilateral para hacer frente a varios desafíos en la región y otras partes del mundo. Se prevé que los líderes dialoguen sobre la situación en Ucrania, Corea del Norte y Myanmar. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Continúan los intentos de búsqueda con cámaras submarinas en un barco de recreo hundido frente a la costa de Hokkaido, en el norte de Japón. Aún falta por encontrar a 12 de las 26 personas que iban a bordo antes de que la embarcación se fuera a pique. El operativo se está viendo dificultado por una corriente oceánica rápida. El barco Kazu 1, de 19 toneladas, naufragó el 23 de abril cuando hacía un recorrido turístico frente a la península de Shiretoko, en el noreste de Hokkaido. Iban a bordo 24 pasajeros y 2 tripulantes. Hasta el momento se ha rescatado el cuerpo sin vida de 14 personas. La embarcación se encuentra en el lecho marino a una profundidad de unos 120 metros, lo que impide el acceso de buzos para investigar lo ocurrido. El domingo se usaron vehículos submarinos equipados con cámaras y dirigidos por control remoto. Sin embargo, debido a una fuerte corriente, ni la Guardia Costera ni la policía pudieron acercar lo suficiente sus cámaras, que son de tamaño pequeño. La Fuerza Marítima de Autodefensa, que cuenta con una cámara más grande, tampoco pudo hallar el cuerpo de las 12 personas que siguen en paradero desconocido, ni pudo aportar información alguna sobre su localización. La gente en Japón se encuentra disfrutando de las primeras vacaciones de primavera sin restricciones por coronavirus en 3 años. Populares lugares turísticos del país están volviendo a la vida repletos de visitantes. El domingo, multitudes se dirigieron al Tokyo Skytree, la torre más alta del país, situada en la capital japonesa. Es la primera vez en 3 años que el observatorio abre en estas fechas. Se permitió el ingreso de visitantes 1 hora antes de lo habitual para evitar congestiones. El domingo se registraron 3.161 nuevos casos de coronavirus en Tokio. La cifra marcó un descenso de más de 1.700 casos respecto del mismo día de la semana anterior. A nivel nacional, las autoridades de salud confirmaron 26.960 casos y 34 fallecimientos el domingo. Muchas gracias por su atención.